De niños aprendieron a jugar. La calle fue la escuela de los dos. Su barrio de adoquines fue su libertad. Y el parque guardador de sus secretos. Yo tengo 16 y yo 14 hoy. Yo quiero irme lejos, yo también. La luz en el farol les dijo es tarde ya. Y el parque como siempre se cerró. Y se irán solos. Son las 8 en el reloj. Que vas a llegar tarde como ayer. Y tómate el café que se te enfriará. Y lávate las manos y los dientes. Y ahora márchate, que se hace tarde ya. No vayas a perder el autobús. Y juntos otra vez empieza un día más, y solos por el parque soñarás.